Caixo, bienvenidos y bienvenidas otro miércoles más aquí en el Desafine, el programa de esta emisora de Berriozar y Ratia aquí en el dial 100.8, dedicamos 2 horas cada miércoles a la música rock de los años 60 y 70, música psicodélica progresiva, British Invasion, blues, rock y un poco de todo lo que abarca, digamos, esas 2 décadas, 60 y 70, de la música rock. Empezamos con un poco de retraso hoy, bueno, un poco bastante, prácticamente 26 minutos de retraso, pero bueno, intentaremos de que eso no vuelva a pasar. Y empezamos esta semana con un grupo emblemático de la música progresiva de los años 70. Ellos son los Gentle Giant, el gigante gentil. Este grupo fue uno de los que más influencia dejaron, más legado dejaron dentro de lo que es la música progresiva, con fuerte tendencia hacia la música de la Edad Media y de la música barroca. Pero la canción que os quiero proponer ahora, concretamente de barroco, tiene poco y nada, aunque eso es bastantes de los arreglos de los instrumentos que vamos a escuchar están basados en la música antigua. La canción que os quiero proponer se llama Proclamation y está sacada de su cuarto disco de estudio, The Power and the Glory, La Fuerza y la Gloria, disco del año 1974. Es, dentro de su discografía, uno de los discos menos importantes, uno de los discos menos conseguidos a nivel comercial. Y la verdad que el porqué, tal vez porque no esté muy bien enfocado, no es como los discos anteriores y también como otros discos posteriores a este LP, a este 33 Revoluciones. Es un disco, digamos, que no tiene una continuidad desde la primera hasta la última canción, sino que son temas bonitos, pillados de manera singular, pillado de maneras como si fuesen unos 45 revoluciones, pero la verdad que en sí el LP, escuchado en su integridad, no tiene tanta contundencia, tanta consecuencia como en otros discos. Lo que no quita que la canción que vamos a escuchar ahora no merezca la pena prestarle un poco de atención. Pues lo que acabo de decir, vamos a escuchar los Gentle Giant con su tema Proclamation. As one, but it sees you, you can't believe the reflection in me. Estos eran los Gentle Giant, como os estaba diciendo, Gentle Giant, grupo de música progresiva, evidentemente, con un tema de progressive muy elaborado, muy típico de su forma de hacer música, como siempre fue, vamos. Y ahora pasamos a un grupo de música psicodélica, bueno, un grupo que empezó como un típico grupo de British Invasion, es decir, como los mismos Rolling Stones y como los Beatles. British Invasion, esa es la definición inglesa de lo que sería invasión británica. Este grupo, los Zombies, liderados por el teclista y cantante Rod Argent, empezaron a mediados más o menos, 63, 64, 65, de los años 60, como os decía, siguiendo una línea muy Beatlesiana, Rolling Stones y Kings. Y a mediados de los años 60, a finales de los años 60, ya habían cogido un camino mucho más personal, tendiente hacia el sonido del British Psychedelia, la psicodelia británica, con unos toques de música pop y con un liderazgo del teclado del mismo Rod Argent, cantante y teclista, como se estaba diciendo, y líder del grupo, muy evidente. Os quiero proponer una canción sacada de su último disco de estudio. El disco se llama Odyssey and Oracle, disco grabado en el año 1968. La canción se llama Time of the Season, y concretamente es la canción que cierra este último LP de estudio de este grupo muy famoso de la British Invasion, de la psicodelia británica. Después de disolverse este grupo, su líder, como se estaba diciendo, Rod Argent, montó un grupo de música progresiva que se llamaban como su mismo apellido, los Argent, y siguieron una línea, hacían una música progresiva extremadamente etérea y melódica. Realmente la línea rock casi era difícil de escuchar, la línea rock en la música progresiva de los Argent. Bueno, pues nada más. Vamos a escuchar este tema, Time of the Seasons, de los Zombies. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love me. What's your name? Your daddy. Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken us any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. We'll be right back. Estos eran los Zombies, como se estaba diciendo antes, con su tema Season of Times, Times of Seasons. Y ahora vamos a seguir en el programa del Desafío aquí en Berriozar y Ratia. Esta semana vamos a seguir con un grupo histórico de música hard rock y blues rock. Ellos son los Grand Funk Railroad, grupo que se formó a finales de los años 60 y cuyo guitarrista y cantante fue en su momento a finales de los años 60 y a principios de los años 70 considerado junto con pocos otros uno de los más virtuosos guitarristas de la música de su momento. Concretamente, la canción que os quiero proponer además es una de las canciones más importantes de su repertorio. Esta canción se llama Locomotion y es una canción que en realidad es una versión de un grupo de música doo-wop femenina del año 1962. El grupo se llamaba Cliffhangs, quiero decir, el grupo de doo-wop femenino. Y ellos, en el año 1974, hicieron esta versión de este tema que se llama The Locomotion, la locomoción, que apareció en su sexto disco de estudio. El disco se llama Shining On. Y además fue un éxito accidental, es decir, que el cantante guitarrista empezó a cantar esta canción que a él le gustaba mucho y el bajista y el batería dijeron, hostia, si te sale muy bien la versión, ¿por qué no la grabamos y a ver si la ponemos en el disco? Y el productor la oyó y dijo, hostia, pues igual la ponemos en un 45 revoluciones y a ver si tiene éxito. Y se convirtió en un éxito multimillonario, uno de los mayores éxitos de este grupazo. Pues nada más, vamos a escuchar este tema, como os estaba diciendo, de los Grand Funk Railroad, The Locomotion. Locomotion de los Grand Funk Railroad, esta versión de un tema original de música doo-wop, como se estaba diciendo. Y ahora vamos a pasar a una canción que la verdad que no tiene nada que ver ni con la música doo-wop, ni con el hard rock, ni con el blues. Vamos a escuchar una canción de los Tangerine Dream, grupo histórico de la música krautrock. El krautrock es la rama alemana y austriaca de la música progresiva y experimental de los años de finales de los años 60 y principios de los años 70. En esta misma rama pertenecen grupos tan históricos, por ejemplo, como los Cluster o como los Kraftwerk también, evidentemente. La canción que os quiero proponer de los Tangerine Dream es una de sus primerísimas grabaciones. Se llama Ashes to Ashes, lo que significa cenizas a las cenizas. Un tema grabado en el año 1969 e incluido en su primer LP de estudio. El disco se llama Electronic Meditation, se editó en el año 1970 en Berlín, y este trío fantomático de música crowd rock. Aquí estaba en sus comienzos, además, con la formación original, con Edgar Froese como líder, como teclista y guitarrista, y con otros dos músicos que dejaron el grupo al muy poco tiempo y para ser sustituidos con otros dos emblemáticos músicos de forma contundente. El liderazgo de este grupo, de todas formas, siempre ha estado en las manos de Edgar Froese, que ha sido el que hasta hoy en día, año tras año, nos ha estado ofreciendo joyas de esta fabulosa música crowd rock. Bueno, vamos a pasar a este tema, como os estaba diciendo, de los Tangerine Dream, que se llama Ashes to Ashes. Thank you. Este era el sonido de los Tangerine Dream, extremadamente experimental. Pues la verdad que sí, muy, muy, muy experimental. Un poco una verdadera ida de olla, vamos por así decirlo. Sin duda. Y seguimos aquí con el programa El Desafín, aquí en Berzar Irratia. Y os voy a proponer algo un poco menos friki, entre comillas, pero tampoco os esperéis a escuchar cosas muy normales en estas 2 horas de programación del miércoles de 9 a 11, aquí en Berzar Irratia. Os voy a proponer un grupo que se llama Left Bank. Es un grupo que se formó en la ciudad de Nueva York en el año 1965 y estuvieron tocando tan solo 4 años, hasta el año 1969. Sacaron 3 discos de estudio, de los cuales el primero muy bueno y los otros dos, pues mediocres, tirando a malillos, incluso tirando a malos, vamos, podemos decirlo, sin dudas. Era un grupo que hacía una música muy particular, puesto que hacían una música de rock psicodélico mezclado con música barroca y medieval. La mezcla de rock con las músicas medievales, barrocas, renacimentistas, era una cosa típica, obvias, en el ámbito de la música progresiva, pero aún no tanto dentro de lo que es la música barroca, puesto que estos hacían unos arreglos muy parecidos a los arreglos que se utilizaban en la que se utilizan en las composiciones de música de cámara. El problema de este grupo era que en estudio de grabación sonaban muy bien, pero en directo sonaban un poco flojos, puesto que necesitaban contratar a muchísimos músicos para hacer sus grabaciones en estudio, puesto que ellos no tocaban todos los instrumentos que se oían en los vinilos, en los discos. Y como este grupo nunca triunfó a nivel comercial, nunca se pudieron permitir el lujo, entre comillas, lujo, de poder contratar igual a 5 o 10 músicos en cada concierto para que les siguieran en la gira, para que fuesen con ellos. Así que te comprabas el disco, escuchabas una cosa y luego llegabas al directo y realmente escuchabas una adaptación de lo que tenía que ser. De todas formas, fuese como fuese, el primer disco de estudio ha sido un disco muy bueno. Si te gusta este estilo musical, yo te aconsejaría realmente que no lo compraras. Y luego, ¿qué pasó? Que su líder, Michael Brown, que era el teclista, decidió que la música a nivel comercial no era lo suyo y se fue a vivir en una comuna de hippies, descalzo, desnudo y tomándose de todo, y pasó completamente del tema comercial. Y como era el líder del grupo, pues el grupo se vino un poco para abajo, porque era el líder el que hacía la inmensa mayoría de los arreglos y era también el que escribía la inmensa mayoría de las canciones, o sea que por eso que el segundo y el tercer disco no han sido tan buenos como los primeros dos. De todas formas, sea como sea, os voy a proponer una canción de esos 2 discos malos, sacada de estos 2 discos malos. La canción se llama Desiree y está sacado de su segundo disco, que se llama The Left Bank 2, The Left Bank 2, grabado en el año 1967. Vais a escuchar una cosa bastante particularilla. Tampoco es una fricada del copón, pero vamos, que ya os vais acostumbrando a las cosas bastante frikis aquí en el Desafina. Venga, pues vamos a escuchar este tema de los Left Bank. Still I ask you, still I ask you, where you stay. Desiree, este single del año 1967 de este grupo de música psicodélica, rock psicodélico barroco, los Left Bank. La verdad que este tema, este single era muy bonito, pero el resto del disco cojea un poco en comparación con lo que acabamos de escuchar. No por nada que lo que acabamos de escuchar, evidentemente, era el 45 revoluciones, que era, se supone por lo menos, que deberían ser entre las canciones mejores o más comercialmente útiles para que el vinilo, para que el disco en cuestión pueda vender. Y ahora vamos a escuchar un tema muy largo, bueno, muy largo. Hemos escuchado temas más largos aquí en el Desafío, la verdad, y probablemente vayamos en el futuro a escuchar temas más largos que este. Pero vamos, que cortito no es. Vamos a escuchar una canción de unos 14 minutos de los Iron Butterfly. Los Iron Butterfly fueron unos de los grupos de música psicodélica, de hard rock psicodélico, más importantes de la escena de la Bahía de San Francisco en California. Uno de los grupos de música psicodélica más potentes y más duros. Liderados por el teclista y cantante Doug Angle, este conjunto se movió en... estuvo evolucionando a lo largo de toda su carrera, empezando con su primer disco de estudio del año 1967, que se llama Heavy, un disco que más que psicodélico era de acid rock, luego evolucionando al mítico y disco más famoso de su discografía, que se llama In a Gata da Vida, uno de los clásicos de la música psicodélica, de la deep psicodelia, y luego evolucionando a un proto progressive y casi a una música progresiva ya en sus últimos discos, como este disco del que os voy a proponer una canción. El disco se llama Metamorphosis y es un disco que se grabó en el año 1972, un disco mucho menos potente que los anteriores, pero eso sí, mucho más elaborado, y donde los músicos estaban ya explorando nuevos campos, tanto dentro del estudio como en los campos de la improvisación en directo. La canción se llama Butterfly Blue, y es la canción que concluye este vinilo, su penúltimo vinilo. Bueno, si no consideramos una reunión que hicieron a finales de los 80 y a principios de los 90, evidentemente. Pues nada más, vamos a escuchar este tema largo, larguito, de casi un cuarto de hora, de los Iron Butterfly, que se llama Butterfly Blue. Every Estos eran los Iron Butterfly con su tema Butterfly Blue. La verdad que es un tema de música psicodélica largo, de 14 minutos, como se estaba diciendo al principio cuando se estaba presentando esta canción, y muy bonito, con unos arreglos muy muy delicados, muy bien hechos y con una típica parte dentro de los temas largos de música psicodélica de unos 5 minutos aproximadamente de ida de olla, por así decirlo, vamos, de lo que técnicamente se define como deep psychedelia, o sea, psicodelia profunda, que es ese momento en el que la música psicodélica empieza a divagar ya y a hacer casi una arrítmica de sonidos lisérgicos y de viaje psicodélico. Y seguimos con la música psicodélica, aunque con algo bastante menos freaky. Vamos a escuchar un tema de los Electric Prunes, que en inglés significaría las ciruelas eléctricas, grupo, ha sido uno de los grupos de música garaje psicodélico más influyentes de la escena californiana. Y hay que reconocer que debieron una muy buena parte de su éxito comercial a las dos autoras de... eran las dos autoras que escribían la casi totalidad de los temas de este conjunto californiano. Ellas eran Annette Tucker y Nancy Martz, que además de escribir canciones para los Electric Prunes, habían escrito antes y escribieron después canciones para muchos otros grupos, tanto de música rock como de otros estilos musicales, y además debieron una muy buena parte de su éxito también, aparte que a las dos autoras, a un técnico de sonido y productor discográfico que tenían, que no era nada menos que Dave Hessinger, que fue el técnico de sonido y productor del disco, de discos como el Aftermath de los Rolling Stones, de discos como de los Love, de los Monkees, de los Birds, de Sam Cooke y de muchos otros nombres famosos de la música rock y no solo. Pues tenían todas las papeletas para triunfar y de hecho lo hicieron con varias canciones, con varios singles de éxito, tanto I Had Too Much to Dream Last Night, Little Lovey y otros éxitos, y en tan solo 4 años que estuvieron tocando. Y la canción que os quiero proponer ahora, sin embargo, no es ningún éxito, es una rareza. La canción concretamente se llama Shadows, Sombras, y es un single del año 1968 que no vio la luz realmente, o sea, no está incluido en ningún LP y ni tan siquiera salió a la venta en las tiendas. Era un vinilo de 45 revoluciones que fue editado, grabado y editado solo a nivel promocional para televisiones, radios y para otros estudios de grabación, y que al final no vio la luz en las tiendas, puesto que la casa discográfica optó por no ponerlo a la venta, puesto que decían que no era lo suficientemente bueno o lo que fuese. Y vio la luz a nivel comercial en el año 2001, cuando la discográfica decidió hacer un extraño recopilatorio que recopilaba algunos de sus mejores y más famosos singles de la época con algunas de estas rarezas que se habían quedado en el estudio de grabación y que nunca vieron la luz. Pues vamos a escuchar este tema de los Shadows, quiero decir Shadows de los Electric Prunes. Staring into space. stasera los Electric Prunes con su tema con su rareza, un single que no se encuentra a la venta de forma normal, este Shadows del año 1967. Y seguimos con la psicodelia de California y otra vez con la psicodelia de San Francisco, una de las ciudades que más influencia dieron a este estilo musical, a la música psicodélica y proto-progressive. Y vamos a seguir con uno de los grupos más emblemáticos de este estilo. Ellos son los Grateful Dead, grupo de la Bahía de San Francisco, otro de los grupos de la Bahía de San Francisco. Y la canción que os quiero proponer, además, es uno de los temas que está en todos los recopilatorios de este grupo, que además está reconocido como el grupo más duradero de la psicodelia de los Estados Unidos de América, puesto que han estado tocando desde el año 65 hasta el año 95 y han seguido más o menos con el mismo rollo musical, aunque con varias variaciones. Además, porque su líder, guitarrista y cantante y compositor de la inmensa mayoría de los temas, Jerry García, es un amante de la música bluegrass. El bluegrass es un estilo de música country. Y este cantante, guitarrista Jerry García fue introduciendo este estilo musical bluegrass en su conjunto, en estos Grateful Dead, a partir de los primeros años de los 70, cuando empezaron a ser algo menos freaked out, algo menos de deep psicodelia, cuando empezaron a suavizar su sonido psicodélico, que era muy duro, la verdad, en las primeras grabaciones, como la que os voy a proponer ahora. Pues la grabación que os voy a proponer ahora está sacada de su tercer disco de estudio. El disco se llama Auxmoxoa, un disco grabado en el año 1969 con la Warner Bros. Communication. Y la canción es el tema de apertura de este 33 de revoluciones, que se llama St. Stephen's. Y si sois un amante o una, sois unos o unas amantes de este grupo, seguro que lo conocéis porque es todo un clásico de la música psicodélica. Vamos a escuchar The Grateful Dead con St. Stephen's. The people all complain. Stephen Osborne in his time, well he may and he may decline. Did it matter? Does it now? Stephen would answer if he only knew how. What another man spills. so long, he's got to calling it home. Fortune comes a-crawling, Goliath be woman, spinning that curious sense of your own. Can you answer? Yes, I can. But what would be the answer to the answer man? Grateful Dead con esta canción Saint Stephen, que es un tema muy famoso de su discografía de la primera, de los primerísimos años de sus grabaciones. Y ahora vamos a seguir con el programa de Safina aquí en Berriozar y Ratia en el dial 100.8 con un grupo bastante peculiar, bueno, famoso dentro de del estilo de música progresiva, pero muy desconocido para los y las demás. Este grupo se llama Goblin, es un grupo de progresivo italiano, que en Italia la verdad es que son bastante famosos. Empezaron y sacaron su primer disco en el año 1972, llamándose Cherry Five, en inglés las cinco cerezas, y hacían un estilo de música progresivo, pero al típico estilo anglosajón, tirando mucho a una mezcla de lo que podrían ser, digamos, una especie de Emerson, Lake and Palmer, para que os hagáis una idea. Pero después de sacar un vinilo con ese nombre, se cambiaron el nombre a Goblin y empezaron a tocar un rollo mucho más propio, menos británico y mucho más italiano, por así decirlo, con unos arreglos mucho más cerca de lo que es el progresivo italiano. El progresivo italiano es una rama específica de la música progresiva reconocida si entráis en las páginas web o en los libros dedicados a este estilo de rock. El progresivo, encontraréis que un apartado siempre aparte de lo que es el rock progresivo italiano, de la misma manera que hay un apartado aparte con el rock progresivo alemán, puesto que tienen unos sonidos muy peculiares y muy fácilmente identificables. Otro día probablemente os haré un programa dedicado completamente al progresivo italiano y alemán y os daré una explicación más detallada de lo que son las diferencias, pero este no es el momento. Vamos a hablar solo de este grupo, los Goblin, que empezaron a hacer un progresivo italiano que triunfó bastante, y un director de cine famosísimo en Italia que se llama Dario Argento, de cine de terror. Es un director de cine que cualquier italiano, todos los italianos conocemos, es famosísimo allá. Pues les encargó hacer la banda sonora de una de sus películas de terror, que se llama Suspiria. La película de terror tuvo un éxito a nivel tanto italiano como fuera de las fronteras de Italia tremendo, y la banda sonora también. Después de este exitazo que tuvo este disco, hicieron otras muchas bandas sonoras de películas de terror del mismo guionista Dario Argento, además de seguir con su discografía convencional, entre comillas, normal, es decir, con sus propios discos que no fuesen bandas sonoras, que tenían un sonido más de progresivo italiano, porque lo que vayas a escuchar ahora, pues la verdad es que no tenía nada que ver con el progresivo italiano ni con nada. Es una banda sonora de música de terror, de miedo, y la verdad que es muy escalofriante. Luego ya os hago algún comentario después de haber escuchado este temazo de los Goblin, que se llama Suspiria. Yeah.

Suspiria. Este tema que empezaba con 3 minutos de música, pues cómo definirlas, de horror fiction experimental, por así decirlo, y luego empezaba con la parte final ya de esta canción, de esta banda sonora de una película de terror homónima, Suspiria, con música más progresivo convencional. Este temazo famosísimo, cuanto menos en Italia, de este grupo Los Goblin, que os he presentado ahora mismo aquí. Os quiero decir que se acaba de reeditar en vinilo una reedición del disco entero con todas las demás canciones que incluyen este fantástico LP. Reedición de vinilo de 180 gramos sacado del máster original que suena fantásticamente. Bueno, suena como tiene que sonar, vamos, con sonido analógico y perfecto. Y vamos a seguir el programa aquí en el Desafine, en Berrozar y Ratia, en el dial 100.8, donde estáis sintonizados o sintonizadas, con un grupo que ya os he puesto muchas canciones aquí en los meses que ya llevamos de este programa, el Desafine, aquí en esta emisora de Berrozar. El grupo se llama It's a Beautiful Day, es un día maravilloso, y es uno de los grupos de la Bahía de San Francisco, es el tercer grupo de la Bahía de San Francisco en California, que os presento aquí esta semana. El grupo se llama It's a Beautiful Day, un grupo liderado por su voz femenina y teclista, y voz masculina y violinista. Además, eran compañeros sentimentales, bueno, cosa que no viene a cuento en absoluto esto, pero es una pura y simple curiosidad, o sea, Evelyn y Dave LaFlame, y grupo que tuvo varios éxitos de venta muy altos, como por ejemplo la canción White Bird, que está incluida en su primer disco de estudio homónimo, It's a Beautiful Day, que pero no va a ser el single que os voy a presentar hoy. Os voy a presentar otra canción que está extraída del mismo disco, It's a Beautiful Day, homónimo, del año 1966, perdonad, se me está yendo un poco la pinza, Hot Summer Day, que es la segunda canción concretamente de la primera cara de este disco muy importante de la música psicodélica. Una música psicodélica muy suave, muy delicada y muy, muy soft, con un sonido que no alcanza la fuerza y la agresividad de los sonidos lisérgicos y psicodélicos, por ejemplo, de otros conjuntos como se podían ser los Pink Floyd en cuanto a música psicodélica británica u otros grupos con un sonido mucho más ácido. Estos hacían un sonido, la verdad, que muy tenue, muy, muy tranquilo. Vamos a escuchar It's a Beautiful Day. Day, carry me along that's dying. Because I know that somewhere deep inside my soul you're still lying, waiting to awaken and shake that river's blood. Love, love, where did you go? They told me that the sun turned green. I said I didn't know. And they told me that the moon turned blue. I said it didn't show. And they told me that I looked a fool. And I said I'd let that go. But when they told me that our love was dead, I had to turn and go. Sonlos, It's a Beautiful Day con Hot Summer Day, un día, un cálido día de verano. Y vamos a seguir con las últimas tres canciones del Desafine aquí en Berriozar y Ratia este miércoles. Vamos casi acabando el programa. Os voy a proponer un grupo que se llama Coliseum, que significaría en inglés Coloseo, que es un grupo muy importante dentro de lo que es el estilo de jazz rock o rock jazz, que es esa mezcla, esa fusión entre estos dos estilos, la música jazz y el rock, que se empezó a dar a finales de los años 70, dieron los primeros pasos, pero tuvo su máxima evolución en los años 70, además con grupos tipo Love Swing and Tears, por ejemplo, no me salía el nombre del grupo, y otros, muchos otros que hay dentro de este mundo del rock jazz. Este conjunto, los Coliseum, empezaron con su primer disco de estudio del año 69, que se llama Who Are About to Die Salutes You, los que están a punto de morir te saludan, que era un disco más bien de música psicodélica. Pero con este segundo disco, de donde he sacado yo una canción, el disco se llama The Grass is Greener, la hierba es más verde, empezaron a moverse mucho hacia la música jazz y a experimentar, a fusionar estos dos estilos que hasta aquel entonces habían estado siempre por separado. Vamos, los rockeros no tocaban jazz y los jazzeros no tocaban rock hasta aquel entonces. Pues estos fueron los que primero empezaron a dar estos pasos. Y además, no solo que tocaban rock, sino que mezclaban con otros muchos estilos, cuales el blues, el country y también con sonoridades de soul de vez en cuando. Os quiero decir también que es muy importante que en este conjunto, por lo menos en su formación original, destacaba la incorporación de tres miembros muy importantes, cuales como el saxofonista Dick Hextall Smith, Tony Reeves al bajo y John Heisman a la batería. El primero y el tercero que os he dicho, Dick Hextall Smith y John Heisman, también fueron colaboradores de estudio del bajista, contrabajista y músico polifacético, pluriinstrumentista y cantante Jack Bruce, que fue también el líder de los Cream antes de su disolución. Y bueno, y fueron evidentemente músicos de estudio de muchos otros músicos importantes, cuales como Graham Bond Organization o el mismo John Mayall, eso a mediados y finales de los años 60, antes de montar este grupo que os voy a presentar ahora, Los Colosseum, de los que os estaba hablando. Grupo que se formó en el año 1968 en los alrededores de Londres, y que tras pasar por una Peel Session en la BBC, en las cadenas de la BBC, de la BBC, pues se hicieron famosos a nivel británico y luego famosos a nivel mundial. La canción que os quiero proponer está extraída de su segundo disco de estudio, cuando empezaron a moverse realmente hacia otros ámbitos musicales que no fuesen solo la música rock. Y la canción se llama Batty's Blues. Es un tema de unos casi 7 minutos de duración, extraído de este disco, Colosseum, The Grass is Greener, que también se llama Valentine's Suite, del año 1970. Concretamente, la canción que vamos a escuchar ahora es básicamente un blues rock, pero las influencias de otros estilos y de otras formas de tocar, que no son solo la del blues rock, las vais a escuchar enseguida. Vamos a escuchar este tema de los Colosseum, Batty's Blues. We'll be right back. Esta era la penúltima canción del programa aquí de este miércoles, aquí en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 que estáis escuchando, el programa El Desafina, este programa dedicado a la música rock de los años 60 y 70, a estas dos décadas de este estilo musical. Y vamos concluyendo el programa de esta semana aquí en esta emisora con un grupo importante, aunque no extremadamente conocido, de la música rock de los Estados Unidos de América. Ellos son los Moody Grape. Es un grupo al que se le debe el mérito, y con razón, por supuesto, de haber sido uno de los primeros que supieron mezclar la música psicodélica con la música folk de los Estados Unidos de América. Evidentemente no han sido los únicos, por supuesto, pero han sido uno de los primeros que dieron ese paso. Sacaron un disco muy importante de la música folk psicodélica, que es el homónimo Moby Grape, sacado en el año 1967, del que es extraído una canción para esta semana. Y luego, por muchos cambios de formación, tanto por problemas internos de enemistades, digamos, dentro de lo que era el conjunto, pues cambios de formación, cambios de manager, cambio de discográfica, pues no consiguieron hacer ningún disco tan bueno como el primer LP que sacaron, aunque evidentemente tienen otros discos en su discografía, pero ninguno, digamos, alcanza ese nivel que podemos escuchar, que vamos a escuchar a continuación con esta última canción de la semana aquí en Berriozar y Ratia, en El Desafine, que os voy a proponer. La canción se llama Indifference, Indiferencia, y es la última canción de su primer disco de estudio, con la que se concluye ese LP del año 1967. Este LP homónimo, que además os quiero decir que está reeditado en vinilo de 180 gramos del máster original, con la casa Soundazed, que es una casa de vinilos especializada en música de los años 60, en que reeditan vinilos, bueno, tanto de los años 60 como de los años 70, muy especializada dentro de, en el ámbito de lo que es la música psicodélica. Y con esta canción de los Moby Grape, Indifference, vamos terminando, vamos acabando esta semana aquí el programa de El Desafine en Berriozar y Ratia. Os quiero agradecer que hayáis estado ahí. Espero que el programa os guste y estéis el miércoles que viene también otra vez conmigo y con la radio entera, con Berriozar y Ratia. Empezaremos la programación de este programa todos los miércoles. Bueno, quiero decir, empezaremos, no, la programación la empezamos en septiembre, pero quiero decir, la siguiente. Estamos aquí todos los miércoles de 9 a 11, pero aunque no esté yo, están muchos otros programas en esta emisora, que acabamos de dar los primeros pasos, pero vamos a dar muchos más en el futuro. Bueno, pues con los Moby Grape y su tema Indifference me despido y hasta la semana que viene. Venga, agur.